Bueno, vamos a hablar esta mañana con la madre de Iker, un chaval de Bilbao que tiene 15 años, que hace un año más o menos le diagnosticaron atrofia muscular espinal, pero que lleva tiempo en una silla de ruedas. Es una enfermedad que le impide andar y, por supuesto, pues se tiene que mover en la silla de ruedas, ¿no? Necesita además una máquina. Seguramente, si ustedes ven televisión, la habrán visto, porque ha salido en Euskadi Directo, en España Directo, en fin, y esto pues ha movido masas. Susana Jato, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y además estaréis contentos, ¿no? Estamos muy contentos de tener tanta colaboración con una cantidad de gente. Es increíble. La gente se vuelca mucho en estas campañas. Uh-huh. Muy contentos. Bueno, el chaval que... Lo que le pasa es que no se puede incorporar porque no tiene tiene un problema en la masa muscular, ¿no? Y esto le impide ponerse de pies o hacer una, digamos, tener una movilidad pues normal como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es. Bueno, Iker, has dicho hace un año, no, a Iker le diagnosticaron la atrofia muscular cuando tenía un añito y medio. Ajá. Entonces, él no ha andado nunca ha andado. Él no tiene masa muscular, no tiene fuerza muscular para levantarse a ponerse de pies, bueno, para absolutamente nada. Desde la mañana hasta la noche necesita una ayuda de otra persona. Entonces, este aparato lo que hace es, con él, le podemos poner de pie, mediante le agarramos con unas cintas en las rodillas, en las ingles, en las axilas, le ponemos de pies y así sus órganos internos, pues cogen su espacio, o sea, cogen no fuerza, porque él no tiene fuerza, pero sí tienen su espacio para que ellos no se atrofien tan pronto. Uh-huh. Es un aparato que se llama bipedestador. Bipedestador. Uh-huh. Sí, sí. Una máquina, por cierto, carísima. Pues sí, porque no es una máquina como un bipedestador normal, pues es más barato, pero estos niños necesitan uno especial porque no tienen fuerza ni para sujetarse. Entonces, sí, viene a costar sobre los 7.500 euros, un poquito más aproximadamente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que surgió una idea que bueno, no es nueva, por cierto, porque ya otro chaval que tenía este problema, pues también se apuntó a esto de recoger, bueno, él no, en fin, su entorno, su familia, de recoger tapones para conseguir dinero para comprar esta máquina. Eso es. Comenzó Gorosti, una chica de Lekeitio, que quería comprar un bipedestador para su hijo, para Ronald, y pues comenzaron allí y la campaña se amplió tanto que, bueno, yo creo que en un momento dado te supera un poquito, porque es tanta cantidad de tapones que te llegan, pero bueno, muy bien. Comenzó ella y lo ha conseguido ya, en marzo lo consiguió, y ya está el bipedestador por lo menos encargado, porque es como un poco medida, está encargado, el niño es un poquito más joven que Iker, y ella consiguió, y yo como somos de la misma asociación, de la asociación BENE, de enfermos neuromusculares de Vizcaya, entonces yo tomé el testigo, me dijeron que sí quería continuar, porque tenía Iker reunía las condiciones como para comprar un bipedestador, y dije que sí, y adelante, aquí estamos todos colaborando. Uh-huh. Bueno, y tenéis no un problema, porque que colabore muchísima gente, bueno, pues es una bendición, ¿verdad? Pero que incluso os llegan mails de toda España, y claro, ¿y cómo vas a recoger los tapones tú a Sevilla o a Málaga? Es pues un poco no difícil, sé. ¿Verdad? Primero soy en Euskadi Directo, y entonces, bueno, a nivel de Vizcaya, pues bien, yo me arreglo, tengo todos los supermercados Ercorecas, que me recogen ellos en sus establecimientos, me recogen los tapones, y luego los chicos de Mantequería Santi, cuando dejan los quesos, recogen tapones. Uh-huh. Y me los llevan a su central. Estupendo. Y luego mi marido va en coche a buscarlos. Entonces eso es perfecto. Pero ahora, a raíz de salir en España Directo, pues esto es una locura. Me llegan emails de Málaga, de Sevilla, del Hospital La Fe de Valencia, y que se voy a recoger yo allí tapones, y es que es imposible. Uh-huh. Es imposible, si no ser que se coordine de otra manera, porque yo a nivel personal no me sale más si los tengo que fletar para acá que lo que me pagan a mí. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de muchas toneladas de tapones. Cada tapón de estos, por cierto, ¿de qué tapones estamos hablando exactamente? Pues toda clase de tapones de plástico. O sea, ya sirve lejías, detergentes, suavizantes, espumas para el pelo, lacas, leche, zumos, todo que sea de plástico. Ajá. Y ahora estamos hablando de 30 toneladas de tapones. Sí, necesitamos. Sí. Para que nos hagamos una idea, me comentabas antes a micrófono cerrado que una tonelada viene a ser como 4 contenedores de basura llenos. Llenos, rebosados, más o menos, depende también de lo que pesa el tapón, porque hay tapones que pesan 2 gramos y tapones que pesan 4. Entonces, pero una media de 4 contenedores por tonelada, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y aquellas personas, por ejemplo, que aquí pues en la comarca del Alto Nervión, en Llodio, en Amurrio, quieran participar, quieran colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues a mí, si lo más sencillo para mí sería poner un sitio donde se puedan recoger en un centro, en un sitio, y luego, pues yo, es que fíjate, yo no tengo coche para ir. Mi marido, tenemos un coche con el que llevamos a ir a todas partes, pero se lo tiene que llevar mi marido a trabajar. Entonces, para mí es un poco difícil ir a cualquier sitio que no sea Bilbao, que yo voy con un carrito de la compra. Claro. Entonces, y luego mucha gente viene hacia Bilbao, pues a trabajar o a lo que sea. Yo no tengo ningún problema de horarios para quedar con nadie que venga, o sea, con todo el mundo que quiera venir. Yo no tengo ningún problema de horarios, puedo quedar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta las 10, a la hora que quieran. Entonces yo, me mandan un email al email que tengo para Iker, que es colaboraconiker@yahoo.es, y me mandan un email y yo estoy dispuesta a quedar a cualquier hora, si me los traen para aquí. Estupendo. Bueno, tapones, como has dicho, de productos, pues en fin, de las botellas de lejía, de todo lo que sean tapones de plástico. Eso es. Que utilizamos tantísimas cosas a lo largo de... Muchísimo. Salen, a la semana te puede salir una bolsa, no muy grande, pero en una casa normal, entre la leche, los jabones, si tienes niños, los geles de ducha, las tapas de la nocilla, las del paté, es que salen muchos tapones. Uh-huh. Bueno, hay una empresa que es Bilbo Plastic, que es la que recoge esos tapones y que, bueno, pues pagará una cantidad de dinero que puede ser sobre los 200 euros por tonelada de tapones para poder pagar ese aparato que cuesta, como has dicho antes, 7.500 euros. Uh-huh. Bueno, sí, ¿y las instituciones no se implican un poquito en esta historia o qué? Bueno, Osakidecha da una ayuda mínima, que es de, no sé si es alrededor de 1.500 euros, porque no es un aparato de primera necesidad, como puede ser una silla de ruedas para desplazarse o alguna cosa, pues una cama batible para la noche. Entonces ellos no los consideran tan necesarios, se conoce, digo yo, porque no, la ayuda que te dan es mínima. Entonces, pues tenemos que recurrir, yo por ejemplo, tengo que dejar de trabajar, tengo otra niña. Hemos tenido que cambiar de piso porque en el otro piso teníamos escaleras para subir al ascensor, teníamos 10 escaleras. Iker lleva una silla que pesa 100 kilos y con él 160, entonces tienes que pedir dinero al banco, y ante eso, meterte encima con el préstamo del piso, meterte más dinero, pues es inviable en estos momentos, cómo están los trabajos y cómo está todo. Sí. Oye, ¿y la vida de Iker? ¿Hace su vida escolar, normal? Veo que le lleváis de un sitio a otro, pues en la silla y en el coche, en fin, que pueda hacer una vida más o menos normal dentro del problema que tiene, ¿no? Sí, él hace una vida prácticamente normal. Él ha estado en la escuela, aquí en Bilbao, y ahora va al Instituto de Unamuno, que está ahí abajo al lado del Corte Inglés. Uh-huh. O sea, él va segundo de la ESO, es un poquito vago, pero bueno, eso como otros muchos, de cabeza está perfectamente. Lo único que tiene es ese problema, que no puede andar. Entonces, lo demás todo normal. Él pues va al cine, otra problemática, vas al cine y te pone en primera fila, porque no hay para arriba, pero bueno, él hace vida normal con amigos cuando queda con ellos, sí. Va al parque solo, bueno, solo en cuadrillita, que está a 100 metros de mi casa, o sea, él hace una vida prácticamente normal. Bueno, pues como todos los chavales y chavalas, eso les gustarán las máquinas, les gustarán los... le encanta la Xbox, las máquinas, todo lo que tenga mando. Sí. Bueno, pues es muy, muy importante. Si alguno de ustedes que nos escucha quiere colaborar, repite, Susana, el correo electrónico. El correo. Pues el correo es colaboraconiker@yahoo.es. Todo junto, con letras minúsculas y sin comas ni nada. colaboraconiker@yahoo.es. Uh-huh, perfecto. Bueno, pues se trata de recoger tapones. Hay que recoger pues unas cuantas toneladas. No es fácil, pero bueno, ya se sabe aquello. Pero de grano a grano, se llena el granero. Eso es. Eso es difícil, pero no imposible. Exacto. Pues os deseamos muchísima suerte y vamos a ver si aquí surgen también personas que van recogiendo en su bolsita los tapones de plástico y luego ya se pondrán en contacto contigo para que a ver cómo te hacen llegar esos tapones ahí a Bilbao. Pues Susana, muchísima suerte, y a ver si pronto leemos la noticia o vemos la noticia de que tenéis ya ese aparato, ese bipedestador, un poco complicada la palabra, para que Iker pueda ponerse de pies y pueda, en fin, desarrollar un poquito mejor sus funciones vitales. Pues muchas gracias a vosotros y a toda la gente que quiera colaborar, les lo agradezco desde aquí y nada, pues gracias a todos. Susana Jato, Amatxu de Iker, muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, gracias, agur. Agur.